Macho. Ongi etorri, Anirrola irratxa, nos encontró el vuelve el directo. Son las 10:00 de la noche y aquí estamos, eso, en como todos los miércoles para levantar el país. Y bueno, y hoy no estoy solo, estoy con, bueno, con los de siempre, aunque nos falta uno. Pero bueno, estoy con Joaquín y Joplin, Bargatú, con Joplin y Salinas, y ya está, en directo de... ¿Quién es Joplin? En directo de Israel y Ratia. ¿Quién es Joaquín? Ongi etorri, guapos. ¡Eta Shalim Brookie! ¡Muchuchos, Timou! Estamos aquí está, una vez más. Hoy es el último programa del mes de junio, o sea, de la temporada oficial 2021-2022. Y también el último programa con el señor Salinas. Así que Gaur, es una despedida. Chavales. Adiós con el corazón. Pero. No sé si habéis anunciado ya. Voy a hacer la noticia. Hago las promociones. Todavía no, porque no se ha hecho todavía. Promoción. Adelante. Sí. Pito, mira, ya... Pon música de promoción. Pon música. Vale, mira, pon los, la intro de los Rugrats. Esa va a ser tu intro. De Gary Urrats. Puede ser. Es que no flipa. Va a ser. Es que me flipa, tío. Ah, bueno, Twisty. De Gary Urrats. Twisty. Es que es muy buen intro, ¿eh? Es que es muy buena intro. Estoy pensando en que. Nico Chachtu. En que se llame Twisty. Twisty. Lo que ahora os voy a contar. No entiendo lo que me has dicho, así que puse música de promoción. Perfecto. Esto es un anuncio de Justy, ¿no? Es música de promoción. Bueno, haz tu promoción. Hostia, pues me encanta. ¿Quieres saber cómo ganar dinero fácil y sencillo? Compro oro. Llevo mucho tiempo pensando y quejándome de que no tengo dinero. Y bueno, me he metido en record y estoy ganando muchísimo. Así que si eres pobre, es porque quieres, baby. Ya está, era el anuncio. No. ¿Tienes lumbago? Con estas fajas maravillosas te vamos a enderezar la espalda. Colchonerías Gorricho. Colchonerías Martínez Gutiérrez. Podemos echar toda la noche pues, va, peña, que si alguien está escuchando, pues que sepáis que... Pues que con esta música ya ha perdido la magia, ¿no? No, yo creo que sí, todo lo contrario. Mira, estoy dentro. Pues que, joder, que el próximo año voy a hacer un programa como... Espero que tan bueno como el de T-Mow. No puede ser, eso, pero bueno. Ya, sí, ya no sé estoy. Que... ¡Bravo! Es complicado, Es complicísimo. Así que bueno, eso. Y eso, y nada, pues sin más, que aquí voy a estar. Porque el T-Mow se nos marcha. Eso es, otro anuncio, que Losing Control se termina. ¡Never forget! Miro la irratia. Sin embargo, seguiremos seguramente emitiendo desde otra radio y porque yo todavía no tengo confirmación, así que no puedo decir nada. Pero si se sigue haciendo, saldrá en Irola y Errazia de manera semanal también, y, pero no en directo, no podréis llamar al 944-21-70-60. Si queréis llamar 944-21-70-60 para despedida del Salinas. Bederatzi Laulau, vivat. 6-0. Oh, come on. Estoy todavía con el que hay promoción, pero... Bueno, ya. Me está gustando mucho cómo está quedando esto, ¿eh? Pues bueno, aquí estamos. ¿Cómo es que todavía...? Bueno, voy a parar, porque esta es música de puteche un poquito, ¿eh? Es música de gente cocinando, de lo que parece. Bueno, Me estoy aguantando, ¿eh? Nada, sin más, pues eso, peña, que el año que viene voy a estar aquí con ustedes, si ustedes quieren, y voy a hacer un programa, pues, bueno, rollo este, pero mucho más cursi y mucho más aburrido. Pero, cuéntanos, Salim Burki, ¿de qué va a ir tu programa? Mi programa va a tener, pues, bueno, estoy pensando ya en secciones bastante guapas. En facciones. Como para que la peña... ¿Cómo qué? Pues para que la peña confese todos sus pecados. ¡Dios! Bye. Dime. ¿Esto es U2? Sigue. Esto es YouTube. Eso, ¿no? Sin más. No. ¿Hace tiempo que tu trabajo ya no te llena? ¿Estás triste? De aquí en adelante. Psicólogos Gutiérrez. ¿Estás harto de frotar y frotar? Tu mejor terapia. ¿Qué facciones va a haber? ¿Qué facciones? Pues, ¡qué secciones! Pues no sé, a ver, yo estaba pensando como cosas en plan del palo de para que la peña llame y confiese, ¿no? O si no, obligar a la peña a que suba aquí a contar su mierda. Pero, me gusta muchísimo. Pero estoy pensando que igual estaría guapo como no grabarlo ni para podcast, tío. Y si te lo has perdido, te lo has perdido y te jodes. Y que sí. Pero no sé. Vas a perder audiencia, pero... sí. Solo vas a tener fieles del directo. Eso. Y ya está. Es que yo quiero tener hooligans. Bueno. Tener hooligans, eso es lo que quiero. Y eso es lo que quiero. Hablando de hooligans. ¿Qué vas a decir? Me ha venido una canción. Luego, para después. Vale. Lo digo así ahora porque si no se me va a olvidar. Don Servion. No, tío. Además, son de Toulouse. ¿De hooligans de Toulouse? Sí, tío. ¿Quién? Luego te lo cuento. Vale. Después del anuncio. No, bueno. Y pues ya está. Eso se verá por el siguiente año. Sin más. Y no sé si tenemos oyentes fieles en Luz en Control, la verdad, ¿eh? Sí. Hay gente que escucha Luz en Control. Pero que no llaman. Así que hoy es el último programa oficial. Que luego no sé cuándo volveré este verano. Pero bueno. No, pero por eso, si quieren decir un mensaje o algo. Es el momento. Ahora. Es que con esta puta música del horror, tío. This is the moment. This is the moment that I remember. Pon pelele. ¿Qué? ¿Qué? Pelele de Morat. Come on. Pelele. Bueno, ponemos un poco de música. Okay. Venga, va, dale, manito. Vale. Sí, lo que has dicho. ¿Qué has pensado, Joaquín? Joplin. Venga, vamos a poner Joplin, eso es. Vamos a poner esta canción, ya que estamos. Lo he descubierto esta semana. Os va a gustar. Es un poco New Wave. Es del año 85. Casi. Uy, el año. Casi del año bueno. Al 3. Se llama Western Electric. El Western Eléctrico. Es un poco friki. Es un poco me gusta freak. Mucho. Últimamente estoy muy, muy vaquero. ¿Estás vaquero? Estoy muy vaquero, muy cowboy. ¿Estás con la pistola? estoy con la chorra. Western Electric es el grupo. No, y sí, y la canción se llama Hooligans. Vale. Del año 85. Pues déjame buscarlo. Es una portada amarilla de Toulouse. Vale, es que donde estoy no hay. Sigue hablando. Pues decíamos que Salim Burki está vaquero últimamente. ¿Sí? Estás vaquero, ¿eh? Joder, es que tengo un colega que quiere grabar como un vídeo. Como ¿estás los en dos country? Sí, como los dos disfrazados de vaqueros y tirándonos cohetes artificiales. Como pam, pam, en vez de pistolas. ¿Qué me estás contando? Dispararnos con fuegos, con petardos, gorricho. ¿Videoclip? ¿O vídeo? No, videoclip. Es que es un artista, este chacal es... ¡Chacal! Este chacal del que hablo. El tío que ha subido la canción tiene una bandera de Francia, tú, ¿eh? Al ese nombre, ¿eh? El bon de la patrie. Pues bueno. Ah, que yo sepa, no son nazarios, ¿eh? ¿Qué? ¡Come on! Vale. No. Pues Robespierre. Vamos con Nonservium, Hooligans. Sí, hombre. De la playlist Punk Hoy en Español, Rayo Vallecano. Escuchad esta canción, os va a gustar. Vale, pues venga. Escúchala. Selección mía, esta vez con el grupo Ultra Panda y la canción Ultra Samurai. Está guapo, ¿eh? Pues muy grupo, guapo, tío. Grupo profundo de tours de los años 2015, creo. Solo tiene un disco y eso, y un oyente mensual, que somos nosotros, supongo. Y bueno, mira, eso, Ultra Panda, grupo de tours que no sé, casi no tocan, ¿eh? Tocan una vez cada dos o tres años, literal. Bueno. Y bueno, para verlos, el cantante está todo loco en directo, me gusta. O sea, se pira la barra, se coge una caña, o sea, cosas así. Bueno. Contando, o sea, me parece flipando. Y eso, un grupo muy, muy random, la verdad. Y ya ¿qué está. Os ha parecido la canción también? Me ha flipado. Me gusta eso mucho es. La tuya, ¿eh? Me gusta. Muy guapa. La mía, ¿eh? No, pero, ¿eh? Hostia, me ha dejado ojiplatic. No os esperabais esto, ¿eh? Me he quedado catacroc. Sí, sí, a mí me ha molado también. El sonido de los instrumentos. Hostia. Es muy guapo, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Sí, sí, sí. Muy guapo, tío. Pues de Toulouse. Toulouse. Muy guay. Bueno, pues eso. Y era que era Western Electric, Hooligan. Hooligan. Hooligan. Tampoco tiene, ¿no? Muchas reproducciones, no sé cuántas. 700. Es un poco bastante, bueno, bastante underground. You are underground, Joplin. Estoy dentro, ¿eh? Joder. Estoy dentro de la movida. Aquí estamos en la movida. Pues todo esto lo saco, esto es verdad, de un grupo de Facebook. De hecho, solo utilizo el Facebook. Cuéntanos, yo sé que los franceses lo utilizáis bastante, pero aquí... En Españistán. Aquí no. Se utilizaba menos. Sí, estás en mítico grupos de Facebook. Punk, underground. Grupo, tío, estoy en un grupo es que es un de, poco como punk, de viejos. De solo franceses. Que luego os lo paso. Es la hostia. Pues te pasa. Pues hay 3.000 personas francesas. Y yo. Pero, esto te, ¿pero cómo te lo guardas esto? Y claro, ahí suben todos los días canciones. Oh, every day. Every day. Y pusieron esto y ponía Toulouse 85. Pues. Obviamente, casi el año bueno, digo, pues lo voy a dar play. Claro, qué vicioso. Dije, ¡come on! Es que eres vicioso, joder. Me gusta. La manzana, me gusta. Le pelas una manzana, pues se la come. Hostia. Vale. Pues sí, mi secreto. Ese es mi secreto. Vale. Vale. Todavía Luz sin Control, todavía Girola y Ratia, no hemos cambiado. Y pues bueno, acabamos de escuchar algunos temitos, no sé. Temitos. No sé cuál es menos, temitas, supongo que será. El género, o sea, menos, nos da igual. Menos que temitas, temititas, temitotitas. Tetitas. De sobra. Tomatitos. Vale. tetitas. Y bueno, ¿qué os iba a decir? Ah, sí, algunos conciertos esta semana, ¿habéis visto? Joder que sí. Joder que sí. Que hay historias, hay dale, historias. Dale. Shelly Brookie. Bueno, lo bueno para el final. Sí. Yo sin más, yo estaba volviendo de Iruña para Bilbo el sábado y sin más. Y de repente como que íbamos en el coche, un colega y yo, y hostia, mazo peña como con litros y tal, no sé qué. Y hostia, pues vamos a bajar aquí, ¿no? Y estábamos en Bedia, que es un pueblo que ni puta idea, pero en plan, fuimos a la chozna, tú, o sea, hay que decirlo. Las choznas de Vizcaya nos dan 100 vueltas, sí, a las de Navarra. Son la caña de España, pero las choznas de Vizcaya. Tú flipas, tío. Vale. O sea, a mí me da mucha envidia. Y vi a Oshaki, creo que es Oshaki, un grupo de verbenilla, que, o sea, pues me moló, ¿no? Mucho confeti, mucha luz y estuvo muy guay. Y Mikel Laboa en trap de intro. ¿Cómo? Wow. Ya está. Wow. Ya está. No, sin más, tío. Pues que me moló, ya está. Oshaki. De esa. A ver, era como rollo, pues ETS y esas movidas. ¿Ah, sí? Sí, o sea, todo enfermedades, pero bien. Estaba guapo. Vale. Habrá que escuchar. ¿Vale? Sí, Galdera, Bedia, ¿dónde queda? Bedia queda. O sea, sabemos que es un personaje ilustre de Lekeitio. Es un personaje ilustre que es un personaje ilustre de Lekeitio, pero aparte es un pueblo. No es el alcalde, como a muchos les gustaría, pero a la peña de Lekeitio le gustaría, porque lo aman, es que. A ver, allá donde aparezca. John Bedia Skate Longboarding. O sea, si él está contento de toda la peña. Es así. Eso es verdad. Y ya está. Vale. Y. Pues Bedia no, a las afueras de Bilbao, no sé, como a 10. Ah, vale. Como a 10 minutillos en coche. Y luego a la vuelta, pues un puto radar nos saltó, tío, y una movida. Y ya está. Creo que no pero era sí. Oshaki, pero Oshabi. Oshabi, eso. Para nosotros a ver, siempre es una... será Oshaki. A ver, es una movida super gastea y ratia, ¿eh? Sí, sí. Pero... Athletic Gugarra, Sarri, Rantacao, claro. Orra el Trasu. Tú, pero... ¡No! Hazte caso que... O sea, buena mierda, pero que del palo de... Acostumbrado a las verbenas de Nafarroa, tío, pues, o sea, dije, pues esto es el futuro. Es que en Nafarroa... Meneta. Eguiada que Nafarroa... Hostia. Sí, pues este palo, pero hay una hostia, cultura verbenera, ¿no? Que flipas. Yo flipo, ¿eh? Yo, o sea, hay 7000 grupos de verbena. Flipas, y además es como, pues, o como movías así, sí. Y que bueno, que hacen gracia como un minuto, vale, ¿no? Sardiña, va, tío, sardiña. Yo me, sí, pero, sí. O sea, yo como que, la peña, ¡buah, qué mono de choznas y de, buah, un grupo de verbena! Y luego, en plan, tú, tocan, o sea, llega el día y dices, esto no lo he hecho nada de menos. ¿Cómo echas de menos esto, no? Yeah. Bueno, no sé, tío. Pero bueno, sin más. Kiss de Lolescu. Bueno, pues fue el concierto de Salinas de esta semana. Sí. Oshaki. Oshaki. Muy bien. Sí, pero eso es lo que vi. Es que ¿para qué os voy a engañar? De puta madre. muy bien. De puta madre. Y... Yo antes del super concierto de ayer. Vaya conciertazo. Ah, vale, has estado más. Fue el aniversario de Princa. Con un cartel increíble. Pedazo de cartel. El mejor cartel. La mejor ilustración de cartel que nunca he visto. Joder, espectacular, Increíble. Fui a donde la personita que lo había hecho y le dije: a ver, vamos a ver una cosa. Este cartel es queriendo. ¿Qué buscabas? ¿Cuál era tu objetivo? Y me dijo, el cartel es una puta mierda. Pero... No. O sea, no lo defendió. ¿No has visto? A zarpa y garra. No, yo no he visto. Lo vas a ver ahora. Pues vamos para a la gente que no lo puede ver... Pero vamos a describir. Lo vamos a escuchar... Pero una mezcla la de... La reacción de Sardinius en directo. Yo os hago una descripción así... Sardinius, queridos oyentes, os va a hacer la descripción. Hombre, pues, del cartel de Prince. Así por lo que estoy viendo. Pero a ver, que no suene mal, porque... La persona que lo ha hecho es mi amigui, es muy majo, hace buenos carteles. Lo que pasa es que se ve que este día estaba rayado. Despreciado la vida igual que la muerte, este día. E hizo esto. A ver, pues o sea, pues es una cosa que pues haces con el móvil rápidamente, pero de colores y tal. Pues, ¿qué colores? Descríbenos. A ver, pues mira, es todo como un fondo naranja, como un boleto que te pillas así de en plan... En plan preso libre. Bye. Sí, sí, tal cual, libre. Euskaltel. Estos boletos. Fondo Euskaltel. Estos boletos que te pillabas de libre, pues eso. Fondo Euskaltel. Y las letras, como en blanco, podrían ser en Comic Sans, que tendría mucho más rollado, pero. O como, a grupazo. Es como una. Grupazo. grupazo. Grupazo, Grupazo. Pero no, es una Arial como muy normal. Es una Arial. Sí. Y, Arial 88. O sea, cero serifas. No tiene ninguna serifa, ninguna letra. No. Como, pues eso, pues. O sea, como muy. Un poco Mondrian. ¿A ti qué te parece mezclar fondo naranja, verde, morado? Bueno, sí, rosa, morado. Y que se salga el texto. Y que se salga el texto, sobre eso, todo. A ver, es lo que no... más llama la atención, es la gente lo que más. A mí no me parece ninguna. Pero también tengo que decir que cosas peores han visto, ¿eh? O sea, yo creo que el chaval ha ido a jugársela, pero sí. No se ha pasado de la. O sea, como. Está bien. Bye. O sea, ha pecado de simple. Sí. Yo creo que podía habérsela jugado más. Sí. Sí, más cuadrados. Más. Es que nos gustan mucho. Bye. Pues estuve viendo, como aquí bien dice el cartel, bueno, estuve haciendo el sonido de Icecan y Rodeo. Rodeo, que compartimos escenario con esta gente. Tengo que decir que Rodeo dio mejor concierto en Lecumberri que en Guetaria. Bye. Lo vivieron mucho más. Yo creo que es también porque. Más gente igual. Había un poquito más de gente, pero también el sitio, tío. Para hacer rollo stoner, que es lo que hace esta gente, el que el sitio tenga una reverb así como... Que su sonido era mucho de potente. Claro, estaban living ellos, porque era todo el rato... Claro, estaban en su hábitat natural. Sí, y estaban a tope. Y luego Icecan, que no sé si conocéis, no. Son de Alaude Altsasu. No. Power Trio. Hace un rollo berry, podríamos decir. Ah, ya sé quién son. Sí. O sea, me ha puesto alguna vez decir. Sí, ¿no? Está guay. Y eso. Bueno, sí, no estaba mal. No es. No, no les voy a criticar, no sea así de pedorro, pero. Yo creo que he escuchado. Bye. ¿A ti te gustaría, Timo Austro? Porque yo escucho. Porque tú escuchas. Berry. Ñoñerías. Es que... ¿Qué escucho yo? ¿Qué escucho? Música ñoña. Ñoña. Pero nosotros también. Aquí estamos muy a favor de eso, siempre. Sí, siempre a favor. No, pero yo ya la época berry ya superé. Yo también. ¿Tú también? Sí. Pues entonces no te va a gustar. Pues yo no. Pues yo no. Pues eso. ¿Tú has visto algo este fin de? Es que estaba pensando y creo. ¿O solo te has emborrachado? No. Qué mentira. No. El fin de, la verdad, que descansé. No, casi, no bebí. No salí. No me cree. No, yo no me cree, pero es verdad. ¿No este fin de las hay? Y el jueves estaba con vosotros, o sea, con Joplin y no había concierto. No, es verdad. Y no, esta semana, desde el último programa, nada. Vale. Solo ayer. Ayer. No decía de juerga, decía de música. Pues de juerga también, bastante las hay. Muy bien. La última juerga fue después del último programa que habéis escuchado la semana pasada. Queridos oyentes, que ya no sabíais. No lo pude escuchar, pero estoy deseoso de escuchar el podcast. Está online, ¿eh? ¡Está ya! Lo he puesto el día siguiente. No, el fin de semana, Barca, tú. El fin de semana. Mañana lo escucho. Vale. Pues, yo también. Pero bastante las hay el programa, ¿sí? La verdad, ¿eh? Sí. Venga. Estuvimos charlando 58 y más o menos eso. Era broma que nadie ha pillado porque no era punk. Las hay. 58. No lo he pillado. Es que. Si fuese 88, sí lo hubiese pillado. 58. No, era. 11, 8, 88. Broma demasiado de reggae, igual. ¿De reggae? Charlart, 58. No. Buah, estoy súper fuera de esta movida, tío. No te pillo. Esto es humor de Tours. Humor minimalista. Que se llama Charlart 58. ¿Sabéis quién es? No. Qué va, pues sin más, un tío que hace dub y este rollo de, creo que de Cataluña, no sé. Es un charlatán. Y sin más, charla 58 y he dicho charla 250, o sea, fatal. Wow, ya está. Esto es como cuando Soria entró con lo de Suriña y Hidalgo, tío. Es un poco esa movida, ¿eh? Es un poco esa movida, sí. Hostia. No. Tan mal no. Barca, lo escuché hace poco, ¿eh? Escuché hace poco el programa de que llamó Soriche. Sí. Es muy buen programa, nuestra desde aquí le mandamos un pa. Sí. Muy buen programa. Pues bueno, pues eso, de concierto. ¿Y tú tenías otro? Yo no. Yo estuve ayer. ¿Tú estuviste? En un concierto. En un concierto pon de música épica, Timo. En un concierto de drill. Pon drill, Timo. Ah, drill. Pon música. Esta. Esto o otro. Este está muy bien también. Vale, esto es una. Sí. Hoy en Localia tenemos. Vale, ya, contá la historia. Siempre. ¿Tú sabes lo que. Localia, el canal? No. Es que esto solo se veía en Nafarroa. Es que yo que soy un maqueto. No. Cuando se veía la tele en Analogic. Vale. Localia era como un canal muy underground. No. Que se veía no. Tarot, porno, y... pero porno en 140p, o sea, muy mal. Pues es que yo soy... Que no sé diferenciar. Es que yo soy niño de YouTube. Yo a Kireki, ahí me quedé. A Kireki, ¿sabes? Es que yo... Nah, nos juntamos con los colegas ahí a ver Localia. Y esta era la canción. Bueno, total, ayer... estuvimos en un concierto. En Sestao. ¿De quién? Y diréis... ¿De quién era? Un ¿de quién martes, Sestao. Estuvimos viendo un concierto de Camela. ¡Wow! ¡Zarpa el amor! Sí. Bastante espectacular, por cierto. No sé cuántas personas había, pero mogollón de personas viendo a Camela. Antes me has dicho que había por lo menos 15.000 personas. 60.000 personas. Sí. No, a ver. Es que a mí nace me dijo, no sé. Estoy en Camela. Y yo, joder, no sabía que había algo en Carmela. De hecho, tengo un vídeo. Es que esto porque es la radio y estamos en directo en que por cierto, sí, pero... confirmo, Camela también toca en San Fermín. ¡Confirmamos! The Last Day. Sí, sí. Abajo de la bandera. Ahora vamos a enseñar, le voy a enseñar un vídeo aquí a... eso no sé. Pero para que él reaccione. Vale. Él va a ser el que va a describir a los oyentes, o sea, las movidas. Música de YouTube, reaccionando a vídeos. ¡Esto es espectacular! Esto... aquí se nos van a dar. Mira, aquí vamos a ver. En este vídeo vamos a ver a Néstor, a Naster and Commander, ayer, cómo disfrutaba del concierto de Camela. Muéstrame esa. Y vamos a verlo. Quiero decir que yo tampoco veo el vídeo, así que. Hostia. Cierra los ojitos. Cierra los ojos. Lo está sintiendo. Risueño, se le ve risueño al Naste. Pues hostia, bueno, wow. Buah. El concierto de Camela fue espectacular. Es que con esta música es curiosísimo. Y os voy a contar la anécdota del conciertillo. ¿Quieres música de drill de fondo? Pon lo que quieras. Sí, Ayman JR. Ah, ya tienes. Yo iba a poner al azar, pero si no. Ah, bueno, pues ya está, me vale. Yo ya tengo aquí, ya está. A ver. Algo de fondo, ya está. Perfecto. Wow. Venga. Estábamos, en el concierto de Camela. Y a ver, entre canción y canción. A esta gente es un poco mayor ya, ¿vale? Vale. Entonces, vale. Pues hacen como chistecillos así carcas. Entonces, entre chiste así de. ¡Ay! ¡Qué bien estamos aquí! Nos podemos quedar 15 días de juerga. Y la señora es como. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es absurdo. Ya. Pues. Empezó el tío de Camela a decir: ¿Por qué Camela? Porque Camela es un grupo que no al principio ni al final no nos han puesto en las grandes emisoras. No hemos estado en los grandes sellos discográficos. Sí, se viene. Porque Camela nunca ha ganado un Grammy. Bueno, y ahí, ojo, nosotros dijimos, por lo que sea, no habrás ganado un Grammy. Igual porque sois muy malos. Bueno, pero... iba bien, el tío se estaba creciendo. Y dice: tal, porque no nos han puesto en los grandes. Porque Camela es. ¡Del pueblo! Descojonados de la vida, empezamos a cantar la internacional, puño arriba y tal. Los de al lado descojonándose, partiéndose el coño. Y nosotros, ¡buah! Claro. Espectacular. Yo estaba pensando que ibas a decir es de los españoles, ¿sabes? Que, wow. Ya, tío, yo estaba esperando también alguna faltada de España, pero no, o sea, el tío sabía dónde venía. Ya. Y solo dijo Gora Athletic. Bajo el nivel. Nada más. Ya. Ya. Bueno. Bueno. Pues ya está, opa Camela. ¡Opa Camela! Bueno, pues eso era una anécdota. Seguimos con música igual, porque llevamos casi una hora y... ¡Camela no Silence! Dale, dale. ¡Camela dale, Silence! Hostia, no me sabía esa, tío. Sí, sí, sí, muy buena. Sí, sí. Bueno. ¡Camela Silence! Bueno. ¡Camela! Sally, nos has enviado algo, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí. Dale. Pero preséntalo igual o... pues un momento, que no. De mientras, es que, sepáis es que podéis llamarnos al 944-217060. 944-217060. Y además podéis tener música de fondo si queréis. Pues, a ver, esto es un tal de que no sé de dónde son ni nada, pero lo he puesto porque pues antes venía a cuento, ahora ya pues con este drill... No sé, pero el grupo... ¿Sabes? Pero no, pues, pues el grupo de... Me está jodiendo la vida. Pues el grupo que ha puesto Joplin me ha recordado a este grupillo. Pero sin más, pero ya, pues bueno. Y se llaman Skeletal Family, con la canción Promised Land. Eso es, y no sabemos de dónde son, pero sabemos que se han formado en diciembre 81. ¡Uy! Y ya está, es la única información. Nos vamos alejando del año bueno, nos vamos alejando, tío. Muy mal, muy mal. Space. ¡Que alimentar su final! Bueno. ¡Que alimentar su final! Eso acabamos de escuchar. Que lo presentáis mejor que yo. Doctrina Andalucíaco Punctal de yeah. Acabamos de escuchar a los Mármol de Sevilla. Uy, vaya triple, me chao. ¿Son de Sevilla? De sí, Granada, sí. Mármol. Granada. Mármol, Granada. Mármol. Mármol, son de Granada. Y Doctrina de Sevilla. Doctrina son de Sevilla. Doctrina son de Sevilla. Sí, confirmamos. Muy bien, come on. Vale. Sí, y me pone que si te ha gustado Doctrina, escucha Accidente. Oh. Mi esker. Y bueno, esto lo recomiendo. O sea, esta vez la hemos puesto Salchichón y Rebelión. Porque esto está released el 14 de octubre de 2019. Pero Doctrina acaba de sacar un discamen. Hace días que Doctrina se sacó un discazo. Que lo podéis escuchar íntegro en Andalucía Huber. Alice. Entréis en el Bandcamp, es Doctrina y el discaker se llama Desprendimiento. Yeah. Sí. Y wow. Es un sonido diferente, ¿no? Es más zacarro. Es que más, más guarrete. Yo no lo he escuchado, la verdad. ¿No? No me ha dado está tiempo. Guay, está no guay, está guay. Zacarrín. Está guay. Hostia, que lo han masterizado. Lo han masterizado el Hussein. En el North London. Sí, el Hussein. El anterior también, ¿eh? Ajá. Si te fijas, el anterior disco, lo que pasa es que yo creo que esto... Que pone que está grabado en el local, sí, en sí, nuestro local. En el, y el anterior sí, está también, en, el anterior en un estudio. Sí, ¿no? Sí, eso wow. Es. Ahí sí, está sí. La diferencia. Y cómo como no? Siempre, como siempre, está el Wedding Out ahí, pues como un chacal. El celo. Rubén, nos gustaría, a mí me gustaría mucho ver la aplicación, la app de Rubén. De Rubén. ¿No? Es que es increíble. Tiene que ser increíble, de hacer así con el dedo y... Por ahí hay peña como muy, muy, muy, muy, muy, muy friki. Y, sí. O sea, por ejemplo, está el canal de este de YouTube, alguna vez ya hemos hablado, el Oscar Azanza. Oh, sí. Que es como un tío que está, o sea, es omnipresente en cualquier concierto que sea en Bilbo. Sí, es verdad. Lo graba todo, todo. ¡Todo! ¡Todo lo graba! Todo lo ve y todo lo graba, baby. Y entonces, pues eso, pero que el si indagáis muchísimo el Rubén, en Oscar Azanza, podéis encontrar un vídeo del primer bolo que dio Chain Colette. En Bilbo. ¿Lo has visto tú, Timo Austro? En el video. Shake Baby. En el baby. Shake Shake Baby. No. Shake Shake no, Baby. No. Ya lo hemos hablado esto, ¿eh? Shake Shake Baby. No. Ya lo hemos hablado, ¿eh? Hey. En este programa del video de Shake. Ah, pues si encontráis ese vídeo, pero hay que buscar mucho. Es pasarse un poco YouTube. Si encuentras ese vídeo, te ahí pasas me costó, YouTube. Ahí me costó. Pues puedes sí, encontrar me a Joaquín. No, me quería enseñar. A Vuelin. Vueling Joplin. En ese vídeo Joplin Airlines. Joplin bola. Joplin Airlines. Sí. Pues bueno, nos escuchamos un poco de este nuevo Doctrina. Entonces, claro. Dale una vez. Ay, hay una canción muy guay. Bueno, pon la que quieras. No, yo no he escuchado el disco. Ya, tío. Es que yo con la que más me queda es la primera. Y la primera es un temaker, pero. Pues la primera. Si tienes alguna. Dale. Pues dale, a la primera. Son pues... todas buenas. A la primera ya vienes a morir. A Vertigo. Que se llama de Doctrina. Eso es. Adelante. Muy bien. Resuenan ecos que vienen del final. Y estábamos con un grupo que he descubierto hace poco, más rollo indie igual, se llama Aiko, el grupo. No sé, yo no conocía. Y pues bueno, con la canción La Celi, de un nuevo single que acaban de sacar. Y ya está. Y eso, grupo del rollo de Lisa Simpson, Pantocrator y todo. Hostia, todas estas cosas. ¿Y de dónde era este grupillo? Este grupo son de Madrid. Ah, guay. Y bueno, eso, hay con el grupo y acaban de sacar. Tienen, no sé, hay algunos temazos, la verdad. ¿Cómo se llama el grupo? Aiko, el grupo. ¿Alco? Aiko, A-I-K-O, el grupo. Vale, vale. Y eso, y pues el disco que acaban de sacar se llama Niños Furbito y Niñas lo que sea. ¿Furbito? Furbito. Hay bromas que no vio. No, si me haces no. Y bueno, peña, no sé. La gente dice que hay problemas con el teléfono. Hemos probado, parece que funciona. Ha habido... Así sí. Que ya veremos, ya veremos. Si veo que no funciona todavía, pues a mí se me han dicho... Pues se me ha preguntado para poner una canción. Pero eso, ya veremos. Si esta persona llama, pues le escucharemos. Y si no, pues... ¡Que llame! Eso es, que llame para la canción. Y si vemos que no funciona, pues eso, la pondremos de todas maneras. ¡Llámanos! Yo creo que ahora sí que funciona. Ahora creo que sí, que el 944-21-7060 funciona. ¡Llámanos! ¡Lau, lau, bibatsaspi-060! 944-21-7060. Ya sé que tengo la salida. ¡Vale, vale! Mira. Se nos está llamando. ¡Perfecto! Así que bueno, a ver cómo funciona todo esto. Gabón. ¡Salud! ¡Yey! ¡Botadito! ¡Yey! ¡Vay! ¿Quién es? Leque. ¿Leque? ¿Qué dices, Ainhoa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Opa! ¿Y tú? ¿Tengo que hacer una pregunta? ¿Una pregunta o alguna bestia que quieras ¿Quieres poner? ¿Quieres que te leamos las cartas? Te echamos el tarot. Venga, las cartas, sí. Te echamos el tarote. ¿De qué quiere usted saber? ¿De qué quiere saber? Bueno, no digo nada, ¿eh? Es que sí. Hablar un poco más alto. O, Borja, ¿qué? Deja de hablar un poco. ¿Qué queréis saber? ¿De qué os echamos? El amor, el trabajo, los estudios. El amor. El amor. De amor. Vale. De amor. Es que yo no conozco a esta personita. Ya, joder, pues la de que pues es que si la conocieras, es que es un cachico pan. Sí. Pues es que no sé, a ver, pero yo no sé echar las cartas, ¿tú sabes? No tengo ni idea, tío. Joder, pero tío. Es que no tenemos cartas, la verdad. Ese es el problema mayor. Es que Leque. Pero hay que echarle imaginación. A ver, yo tengo aquí una carta. ¿Me escuchas? No, has colgado. Listen to me. Hello. ¿Hola? ¿Eh? Tenemos un problema de frecuencias. Llamado de emergencia. Es un llamado de emergencia, baby. ¿Nos escuchas? ¿Entzutea? ¿Le qué? Sí, dime. Ah, vale. Vas a tener un futuro amoroso espléndido. Vale. Vas a encontrar una persona rural. Muy rural. Muy rural. La carta esta me dice que es muy rural. Va a tocar en un grupo de... O sea, que de estas personas que tienen muchos callos en la mano. O sea, mano dura, mano de taco, de pelota. De andar con el hacha. Y que te, y que te va a acariciar la cara suave con esos callos. Con esos callos rugosos. Sí. Y, vale. Y eso es lo que dice. Eso es lo que pues dice. De puta madre. Qué guay. ¿Te gusta lo que escuchas? Sí, me gusta. Vale. Perfecto. Joder, pues qué guay. Y oye, pues queréis que pongamos alguna bestia o así, alguna propuesta. A ver, Diego Carmenchu. ¿Puede ser cualquier cosa? Claro, promocionar más algo. O sí, cualquier mierda. El Fari, no. Solo una canción puedes poner. Un tema muy guay. Vale. Las Durán, El Conejo de la Vecina. Vale. Hostia, pinta muy bien, ¿eh? Temón. A ver. Temón. ¿Cómo se llama? ¿Por qué tú? El Conejo de la Vecina. Vale. ¿Y esto qué puedes decir sobre esto? ¿O quieres que sea secreto? Nada, es una bachata clásica. Ah, es que a la Leke le gusta mucho la bachatita. La bachatita. Y baila de la hostia. Baila de la hostia, esta tía. Hostia, ya lo tengo. 6 minutos dura esta canción, ¿eh? Bueno, ponla un rato y luego la quitas. No, ya, venga, ya la contaremos. Vale. Pues bueno, mi esker por haber llamado y escuchamos el conejo de la vecina, entonces. Thank you. Venga, agur. Agur. Llegó el come conejo. ¡Hey! Se soltó el toro, compadre. Blas Durán y los peluches con velocidad. Para Guillermo Río Sánchez, allá en Puerto Rico. El conejo en la vecina, peligro puede correr. El conejo en la vecina, peligro puede correr. Porque cuando yo lo agarre, yo me lo voy a comer. Porque cuando yo lo agarre, yo me lo voy a comer. Se lo voy a comer, se lo voy a comer. ¡Hostia! Se lo voy a comer. El conejo, la vecina. Siempre yo vivo acechando a la vecina que tengo. Siempre yo vivo acechando a la vecina que tengo. Porque cuando se descuide, debo comer ese conejo. Porque cuando se descuide, debo comer ese conejo. Se lo voy a comer, se lo voy a comer. Mi Oscar, la persona que llamo va a poner esto. ¡Qué temazo, Dios! Oye, Pepito Hernández y el loco de los milagros. Coman conejo. El conejo en la vecina me tiene loquito entero. El conejo en la vecina me tiene loquito entero. Pero antes que yo me muera, le voy a comer ese conejo. ¡Hostia, pero antes puta! Que yo me muera, le voy a comer ese conejo. Se lo voy a comer. Se lo voy a comer. Se lo voy a comer. Se lo voy a comer. Sácatela. Se nos está llamando, chavales. ¡Vamos! Barcatu. ¡Vamos! Barcatu para el conejo, pero... Se lo voy a comer. Oyentes, se lo voy a comer. Todo. Así que... Qué bueno. Temazo, chaval. Vaya temazo, ¿eh? Temáquer. Hostia puta. Gabón. Hola, muy buena. Yo solo quería decir que me gusta la canción y que de la izquierda tiene una voz muy bonita. Me estoy haciendo tanta paja que me levanto ampollas de sangre. Señor, no se escucha muy bien usted. Vaya intensidad de llamada. Y así, y así, y para mi gusto, y para mi gusto, sí, y así. Y así. Mi primo Pingo tiene un ligero y divertido... ¡Ritraso! Un poco retardo. Una cosa, Ander, te voy a decir que he tirado todas tus plantas al contenedor, que lo sepas. ¡Oh, no! Sí, tío, sí. ¡Piercicla, tú! Bueno, venga, me voy. Adiós, muy buenas. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Guacha! Se lo voy a comer, se lo voy a comer. Saludos para ahí. Y si me la apresura, inclusive León Guanajuato. Ni puro relajo, ni pinches mamadas culeras. ¡Se lo voy a comer al conejo! Amárrese una fresca caguamita, que la cosa se viene caliente. ¡Ahora de viejo! ¡Ay, ay! Quiero decir que cuando buscas el conejo de la vecina, me sale esta canción y luego me sale Cuentos para dormir, el conejo de la vecina. Adiós. Ojo, ¿eh? Pero en Latinoamérica... Bien perturbado. ¿Qué es el conejo de la vecina, por favor? No sé, deberá de ser cuento, alguna... Es un no cuento. Sé, ¿sí? Creo que no es muy vegan. No es muy vegan. ¿Comer conejo, no? No. No. No, no, no. No sé a qué se refiere. Animal Liberation. Borra. Se lo voy a comer. Pues no sé qué estábamos diciendo antes de que llame esta persona. No sé, pero me parece irrelevante. Después de este temazo. O sea, es que ha sido una aparición estelar. O sea, wow. No, decía después. Bueno, vaya temazo. En este caso, esto es Peñita que está en Donosti pasando las canutas. Es Peñita que está pues en una resi allá en Donosti. Oh. Una residencia de monjas. ¡Oh! Sí, y desde aquí les mando un besaker. Claro, joder. Lo único bueno que hay en Donosti. La residencia de monjas. La residencia no. Y es... la reala. ¡La Real Sociedad! Hostia, es la no es igual. ¡Sene reala! ¡Joder, no se aguanta el show! ¡Wasen Chapel Doom! ¡Qué mierda es esto! ¡Por favor, al hilo de la real! Pon el de Brigada de Moco, ya de paso. ¿Qué nos está llamando, chavales? ¡Brigada de Moco! Ojalá que no sea un fan del Athletic. Tío. Vaya mierda. Marca tú. Fue un error. Gabón. De esto fue un error. Ah, se nos ha colgado. Bienvenido al servicio. ¡Oh! ¡Hola! Hemos perdido la llamada. Nos han llamado. Llámanos otra vez. Nos han llamado de hora. No, llámadnos otra vez, por favor, que estamos con el himno de la Real y no te hemos escuchado. ¡Chas, burrito! Llámanos otra vez. Sí, que nos llama otra vez. Por favor, señor. Tú has puesto como una voz como tan normal que he dicho tú, ya nos están llamando. O sea, pensaba que tú eras el que... Que yo era la llamada, soy la llamada. Gabón. Hola, Gabón. Gabón, Kaixo. Gabón, buena noche. Oh, he tenido problemas para llamaros, ¿eh? Sí. Es que el teléfono de Irlai Ratchet es una entidad viva. Es verdad que llevamos como 5 o 10 minutos de la línea caliente, ¿eh? O sea, sí. Nos están llamando mucho. Hace falta dinero para pilas. Duracell. ¿Quieres que te leamos las cartas? No, yo cartas es que no creo en eso. Nosotros tampoco. No sé, a ver, cabe decir que no tenéis baraja, o sea, ¿con qué vais a echar? Pero es que si no crees... No, nos lo inventamos sobre el momento. Si no crees, bueno, pues venga, ¿qué te queda? Sí. ¿Qué te queda? ¿No? Es que si no crees... ¿qué te queda? Nada. No, pues, bueno. Darle si queréis. Yo venía a proponer un tema. Venga, vamos. Pues, adelante. Pues a ver, os mandé antes por Insta. De Rita Michouko. Se llama C comme ça, en francés. Ojo, vaya acento tienes. Muy bien. Mejor que los dos enfrente de mí. O sea. Pardon, excusi. Bueno, pues aquí estoy pintándome las uñas. Os estoy escuchando, pero... ¿Estás cortándote las uñas? Desde la radio, que desde el móvil. Wow. Yo sigo fatal. Bueno. Pues barca tú. ¿Pero de qué color tienes las uñas? Azules. ¿Qué azul? No azul sé, esperanza. Azul un poco feo. ¿Azul un poco feo? Sí. No hay ningún azul feo. Azul oscuro tirando a gris. ¿Es azul, de la Real Sociedad? Sí, justo. Entonces sí. Entonces pues es muy bonito. Entonces es bonito. Entonces es muy bonito. No sé. Sí. Es que yo soy más de petanca. Mm. Que tienes 87 años. Claro, eso es. Ah. Wow, pero, es que ¿de cuándo, tío? Podemos. ¿Has escuchado el dembow, querida llamante? No. Se ha ido. No. Oye, ¿yo puedo salir de la llamada ya? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedo salir de la llamada ya? Sí, claro. Usted se puede ir. Sí, claro. Vale, pues bon nuit y un beso, ¿eh? Mucho chubatala. Mucho chubax, agur. Es que ricasco. Agur. Se quería pillar, la verdad. Sí. Se entiende. Bueno, sí, se entiende. En francés se dice se entiende. Es un arpecito. De Rita Michouko, se conta. Ça, la la la la. churi, urti, churi, urti, maitea. Churi, urti, churi, urti, aurrera. Beti, beti, maite, maite, maitea. Donostia, Donostia, ra. Volvemos a los fundamentos en Irray Racha con el himno de la Osasuna, según Salinas. Bueno, pues 11. Pronto, pronto 11:30, queridos oyentes. Nos queda solo media hora. Si queréis llamar a Salinas antes de que se pire, aunque parece que estará ahí dentro de algunos meses. Pues sí, sí, sí, solo las salidas. Ustedes a ver, Joplin, tú volverás. Joplin, volveré algún día. Haremos una despedida tuya también. Porque te das cuenta, Timo Chimostro, que va a haber una nueva sección, que va a ser tarot. Que os vamos a leer las cartas aquí en directo. Yo me voy a poner las pilas. Me voy a inventar mierda, todo. Pues mira, mi tía es pitonisa. ¿Es pitonisa? Le voy a hacer promoción aquí. Claro que tiene sí. Tiene un canal de YouTube y se llama Aldegunda, con G, Aldegunda Vegara, con V. ¿Vale? Seguidla en YouTube. Aldegunda Vegara. Vegara. Con V. Bueno, es astróloga. Astróloga, vale. Pero. Hostia, astronomía. No, hostia, Manín, pero que le da sí. Muy, muy, muy, muy bien. Tú, seguro que os mola. Venga, va. No sé si conocéis al grupo de indie The Parrots. No. No. Joder. Por cierto, tú. Era un juego de palabra con The Parrots, pero no sé Parrots. Qué. Parrots. Vale, sí, marca tú. Vale. Tú, pero qué temazo han pedido. ¿Esto? Sí, sí, sí, sí. Este no. Marca tú. Yes, sí, sí, no, sí. No, pero que. La llamada. Legita Mitsuko. Pues sí. Temazo. Me ha flipado, ¿eh? Temazo. Yo raca. Quiero decir que si os mola es que escuchar ricasco, el tío, temazo de Marcha Baila. Vale. Temazo. Vale, eso, vale. En casa o. Venga, va. Se puede disfrutar. Porque ahora después vamos a escuchar la FEM. La FAM. La FAM. La FAM. La mujer. La FAM. La FAM. La mujer. Qué mal suena. Es la mujer. Significa eso. La FAM es la mujer. Bueno, Mercadona. ¿Qué pasa? Ha sido de la mujer a Mercadona. No sé qué vas a decir. No, la dona. No sabes. La dona es la mujer. La dona, pero que. Ah, vale. La Mercadona. Hostia. Es el mercado. Va, qué turbio, ¿no? De la mujer. Oh, hostia. No. Ahí va. Tinder. Ahí la hostia. Tinder. La Tinder. La Tinder. Latin King. Bueno, pues sí. O sea, la FAM es la mujer. La mujer. No sabía vale. Y pues eso, vamos a escuchar la hostia. FAM, que no ha sacado discos en 7 años. Y el año pasado de repente han vuelto con un disco de 25 canciones. Y ahora acaban de sacar un single random en castellano. Que se llama. Sácatela. Bueno, tócatelas. Pálmatelas. Y nos gusta mucho con. Son iguales. Salinas y a Joplin. Oye, Timo, pero antes de esto, ¿puedes poner otra canción? Vale, ¿qué quieres? A ver. Ay, me da miedo, me está moviendo una cara. El morito Juan. Que la ponga, que la ponga. No, no me. He encontrado Cricri el chorrito, ¿no? ¿No? ¡No! Joder, tío. Es que he buscado el ñorrito. Yo creo. Eso. Mira, Salí, yo creo que. El pero bonito. Yo no sé si no he catado esta mierda. ¡No has catado el morito, Juan! No, y yo hice un tiempo como hablando de esa. El Fari, el morito Juan. Ah. Enzun, listen. Hombre que pasa de todo, me llaman el moro Juan. Tengo 33 mujeres como si fueran su tal. Para completar las 40 necesito 7 más. ¡Río, río! Oh sí, órala, me llaman el morito Juan. Oh sí, órala. Aquí tenéis un baile de Joplin. El morito Juan. Lo podéis imaginar. Sí, esto yo lo escucho en la ruleta de la suerte. Bueno, volvemos con Sacatela. Ya está, venga. Podemos volver. Volvemos con Sacatela. Uf, de la FAM. Otro temazo. Sí. Estamos hilando muy bien los temas hoy. O sea, van con un tonito así. Sacatela. Buscando otra polla. Eres amoroso y es la polla. Pero te comerá como una chupacabra. Sácatela. Sácatela. Sácatela. Sácatela. rico, sácatela. Historia, una broma, ayúdame a sacarla de mi cabeza. Sácatela. Conclusión, sácatela. Bueno, ¿qué, os ha, ¿qué te ha parecido, Joplin? Joder, me ha flipado, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué puto temaker, tío. Es un temaker. Guapísimo, ¿no? Pues que la FEM siempre sorprende. Es que wow. La FAM... La FAM. Tiene una canción que mezcla ópera, filosofía y banjo. O sea, estas cosas. Y... Tú, tremendo tema. ¿Tú te has catado una de los niños que quieren reciclar? Buah, esa no me ha molado, pero sí, ya veo cuál es. Eso es un puto temazo. Pero eso no es de ningún disco, es un anuncio, ¿eh? O así. O sea, oh. Es por una asociación. ¿Qué dices? ¿No? Sí. Creo que sí, porque no está en ningún disco, o sea, no sé. Eso es un temazo. Sí, joder, se llama Tots no sé qué. Sí, sí, sí, ya sé cuál es. Eso... La FAM con los niños ahí, pero... Pero es que eso es un temazo, tío. Pues a mí no me ha molado mucho esta, ¿eh? Justo. ¿En serio? No, no me flipa... Pues yo soy más de Zacatela. Oh, barca tú, se me vuelve. Pero sí, sí, ya veo cuál es lo que... Te la quieres sacar todo el rato, te la quieres sacar. Yo, la carrera, sí. ¡Zacatela! ¡Zacatela! No, pero sí, sí, todas las que tienen son todos temazos. Y pues eso. Bueno, si alguien quiere llamar al 944-217060 y le sacamos las cartas, también que llame. Ojo. Se las sacamos, sí, sí. Se las sacamos. Sí, sí, si alguien quiere que le leemos las cartas. Ay, pues aquí estamos. Léetelas. Muy, muy animados. Tócatelas. Pálpatelas. Ponte un temica, Timo. Barca tú. ¿Qué? Timo, ponte un temica. Vamos a hacer promoción a un tal de nuevo. ¡Vamos! Que se llama es no, no, no, no, no, no. Que no, que no, que no. Vale, vale. ¿Dónde lo busco? En YouTube. Es YouTube. No, no, no. Sí, sí, no, no, no. Es no, no. Es que, a ver, no hay no, nada más para encontrar. No, que se llama es y ya está. Ah, por cierto, antes que hemos... En YouTube no me va a salir ni coña. Que sí, se nos ha olvidado. La canción se llama Again and Again. Ah, pues dime eso antes. Vale. Antes y... de que le des play. Eso, sí, sí. Que se nos ha olvidado antes que, claro, como hemos tenido un momento de llamadas calientes... Que hemos puesto dos canciones de Doctrina porque el 17 de julio... Van a tocar en la Kelo, Doctrina y más grupos por confirmar. Domingo. Quiero decir que SSS yo no encuentro guapo. ¿En serio, tío? SSS... Again and Again. Tío, again pues me again. Sale grupos de K-pop ahí que se llaman Again and Again no sé qué. De mientras, vuestra agenda musical os irá diciendo que el 13 de julio... Y el 6. Ah, no. Y el 6... Estos buscan ahí el temilla. El 6 de julio, Deustuko Gazte Lokalean. Míralos. Míralos. Sigue hablando tú. Joder. Es que me hace mucha gracia veros. Si lo hemos escuchado juntos. El 6 de julio, Deustuko Gazte Lokalean. Es mi cumple. ¿Es tu cumple? Bye. ¡Cumplea! ¿De verdad? Sí. ¿Cómo, la semana pasada? ¿Hoy? ¿O el 6 de julio? Los dos. Ah, bueno, bien. Bukatu duzu, zure iritzia pitali egunkarietara guazen. Bukatu duzu. El 6 de julio. Bresozulas y Norms, grupos de Budapest. Se dicen que son los mármol de Hungría. Budapestuosos. Pues tenéis que ir al gaste local. Y el 13 toca Utopie. ¿Cómo se dice en francés? Utopie. Utopie. Utopie. Utopie. Con Otza en Sarean, Bilbo. Así que 48003. Take it. Venid. Wow. Vale. ¿Otra cosa? Ahora pues, ibais a poner esto. El es. Que no. Que es un group hacker de unos chavales que, bueno, son de Bilbo y alrededores y tal. Y que son. Está muy guapo. Está. Sí. Rollazo, tío. Ahí abandonen mola. La unidad. Es esto, que es una. Sí, ha sido sin querer. Esto es Osuna. Una broma que ha salido sin. Que no tenía que salir así. Pues no quiero abandonar. Joder, Timo está viendo otras cosas mientras estamos haciendo la radio, tío. Si supierais. Timo está viendo todo el. Si supierais. Sí, sí, ha habido un fallo. Quiero que sepan que si los radioyentes. Timo está en el otro lado de la pecera y no lo vemos. Es como de estos cristales de la FBI. Sí. De la FBI. Que no sabemos qué está haciendo. Sí, y bueno, Joaquín y Hoplin y yo aquí tenemos un tapete porque ¿de bus? Siempre jugamos aquí al póker. Echamos una cartita, timba, unas timbillas. Unas cartitas. Es que esto está todo. ¿A quién no le va a gustar una cartita? El siglo primero. Vale. Pues seguimos. Pues eso, pues. Joder. Pues ponte este. Pues esto es café para cafeteros, ¿eh? Ponte este. Este tema que de SS. No de SS, de Lenón. Yeah. Es. Pero el grupo se llama Es. No, no es. ¿Eh? Es. Bye. Tres. No te líes, primo. No son es. Son es. Sin embargo, el canal. De hecho, ya es. Es. Pero el canal de YouTube. ¡Marca tu baño! ¡Es! O sea, el grupo es. Es. Y así. Sin embargo, el canal de YouTube es. Es. Es. Eso, 6 es. Para el canal de YouTube. Joder, es que eso es. Punto. Es. Wow. Yo tengo que decir sobre esta canción. Son matemáticos estos. Sí. Sí. Sí que son... Claro, es que es muchas. O sea, hay que contar. Es que nosotros de matemáticas no somos, ¿no? Pues tengo que hacer una recomendación a este grupo de matemáticos que por favor se estudien la estructura del pop. Que todo el rato me decía. El cuerpo me pedía un estribillo. Pero es que es again and again. Sí, toda la canción es again and again. Again and again. Ese es el rollito. Pero yo estoy esperando al disquico y tiene muy buena pinca. Sí. Muy buena yo pinca. Yo estoy de acuerdo con el Jimmy Krapa abajo del video que ha puesto Temaker. Es que siempre hay... Jimmy Krapa me cae bastante mal. Sí, a mí también, pero por una de estas razones. Pero tú lo conoces. Sí. Hostia, ¿no tocaría en los Truchers? No. No. Se dice no. que es el hermano gemelo de Carlos Azanza. Óscar Azanza. Claro, él es Carlos. O sea, hermano de Óscar. Hermano gemelo. Claro. Los dos tienen la cara de Feomo. Sí. Pues sí. ¿Carlos quién es? El hermano de Óscar. ¿Y Óscar? Que Carlos era de los... Óscar Azanza es el amo. ¿El? El que graba los conciertos de... Ah, a ver, del mundo. Es que la gente soy a Rochak del mundo. Timo, ¿tú conoces a Kerry? ¿Ah? Kerry. Calaverga. No. Ah, vale. No, sin más. Vale. Vale. Ya está. Muy bien. Pues eso fue. Pues ya está. Pues ya está todavía en directo de... Era un chiste, tío, era un chiste, joder. No lo he pillado. Que llame el público, por favor. Sí, por favor, queda 15 minutos para llamar a Salinas antes de que desaparece para nunca. Para siempre, sí. Mierda. Me voy a las Maldivas. De eso que el curso que viene... No, es que realmente vas a desaparecer tú. Ya, si es que yo, es la hostia. Pero yo me voy a reencarnar. El que se va de Irola y Ratia en algún momento. Es Timo. No. Es Timoustro. Pero ya apareceré al teléfono. Aunque yo, mi línea de teléfono es francesa. O sea, cada vez que llamo un número español. Nos cuesta dinero. Del Estado español, pues pago. No, yo pago. Cada vez que voy a llamar Irola y Ratia voy a tener que pagar. Pero ¿por qué no te cambias o te haces un número español? Empadrona tú. Los números en Francia cuestan mucho menos dinero que aquí. En plan, eso, aquí vale un pastón y yo en Francia no pago casi nada. ¿Tener un número? Y con el internet y todo eso. Ah. O sea, un forfato. No. Pero hostia, cada vez. Tarifa. Una tarifa, eso es. Forfato. Cada vez que llamas. Que francés es forfait. Glifostato. Forfato. Lo he intentado. Joder. Bueno, que yo sé mejor euskera que castellano, no es mi culpa. Vaya, ojalá. Es que euskera es. Oye, Sardinier. Tu programa, sobre programa, euskera se lo castellera. Euskera izango da. Bueno, pues, si tú a ver, igual biak. Es euskara izango da, ya está. Ni euskara izango da, ya está, tío. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Argero, pues manin eta holakoak. Manin! Botako ditut, baino... Akaso... bai, eukiko dituzu, ba, ya está. La quito la pongo, la quito la escondo. La quito, pero envido hordako. Oso ondo. Horrela izango da, baina bai, bai, saiatu. Oso ondo, Muy bien, vale. Bai. Ojo que se habla más de tu programa en mi programa ahora. Estoy enfadado. Sí, sí, bueno. Ponemos un poco de musiquita que nos queda solo 10 minutos. Sácatela, Timo. Sácatela. Ya, ya me sacó la música. Es un grupo que se llama Peace. Peace. Peace. Peace. En realidad significa meada, como en castellano, supongo. Un grupo alemán que ya hemos escuchado el nuevo álbum de este mes que se llama Lambada. Ya lo hemos yo he puesto en el control. Lambada. La banda y discaso la verdad y busqué este grupo y vi que el disco anterior se llama Los alemanes no pueden bailar y pues me llamó la intención y en sí este grupo es una portada roja o no el nuevo sí el, vale el lo he escuchado el lo nuevo he escuchado es discaso lo he escuchado y ya lo puse así que no quiero ponerlo pero tienen un disco cuando había porque todavía hay pero bueno cuando había mucha movida en Colombia y se sí. pedía dinero y todo sí para enviar, ellos han hecho un disco para sacar dinero para ellos, que es un disco de cumbia mezclado con punk alemán. Y tecno, ¿no? Sí, o sea, es una mezcla de todo. Y han hecho un disco solo de cumbia. Hostia, no manejo nada. Sácatela. Y eso, y le voy a poner Kucha Chuchumeca. Bueno, vale. Bueno. Del grupo Peace, que son de Grima, en Alemania, no sé dónde está Grima. Y pues esto. Y ya está. Me ha parecido un grupo muy random y me gustan los grupos random, así que bueno. ¡Qué grima! Quiero ser Kucha Chuchumeca. Pegarle al revisor y si una chica me sonríe me da igual. No me importa nada, pues este pez ya no me sopa. Que son las 12 menos 10 y no tenemos todo el tiempo para escuchar cumbia alternativa. Hostia, pero tremendo garaje, ¿eh? Es que garaje, no sé. Si queréis verles en concierto, tienen un concierto este año y es en Dresden, el 24 de agosto. Dresden. Justo me pilla por te acabas de... Me pilla por la zona. Pilla por la... Creo que es después de Goierri, ¿no? Sí. Sí, vale. Ya está. Está, o sea, está entre Ordiz y Lascaux. Ah, ahí está Dresden. Muy bien, muy bien. Sí. Y se dice que Alemania está al lado de La Rioja. Está, ¿verdad? Al lado de Atown. Detrás de esta gasolinera. A mí me gusta el Atown. Como... Joder. Atown con tomate, ¿no? ¿Te gusta? Tío? Eso es, pero Atown con ensalada de tomate. Joder. Y ya tío. Está. Atown of the Death. Eso es un peliculón. Es que no tengo las bromas. Pues mira, tenéis que ver esa película, A Town of the Dead, tío. Es una bueno. trilogía como de carlistas zombies que está guapísima, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy guay. Bueno, vale. Pues nadie va a llamar, yo creo. La gente se pide a dormir para levantar el país mañana. Por lo que sea. Oh, no está en Hayak de Recalde ahí. Hostia, Hayak de Recalde. Viendo a versiones de Skaketan. Sí. Muy buen ambiente, sí. Ah, era, o sea, lo que había ahí era un grupico de verbenilla. No sé. Tenían trompetas. Sí. Ya. Es que no sé si era en las pruebas de sonido. Pero del de concierto. Pero de ska keitan ya no hay trompetas, ¿no? Solo hay speed y pop bailongo, ¿no? Todavía hay trompeta. Con autotune, pero hay trompeta. Trompeta con autotune. Ah. Bueno. Ya, ya, vale, vale. Bueno, bueno. Las 9 últimas minutos de Salina. Está bajando la gasolina. Ay, ay, ay, ay, ay. Está subiendo. Ya, tío, yo igual debería poner alguna canción, ¿no? En no hacéis, sí, en no hacéis sí. más que poner canciones. ¿Por qué no dices ¿Qué nada? ¿Qué estaba escuchando últimamente? Sácatela. ¿Qué me voy a sacar? ¿Qué me voy a sacar ahora? Pues ¿sabéis qué he estado escuchando? ¿Qué has estado catachen? He estado escuchando últimamente... Radio Futura. Oye, se escucha la radio de fondo, ¿eh? ¿La habéis escuchado? Sí, era yo. He estado escuchando Weepers. Bidaiaren amaiera. Irten trenetik, mesedez. Fin de trayecto. Por favor, abandonen la unidad. Zure iritzia, bidali egun. Zure iritzia, jakina ikuginuke. Tienes, tipo, yo, para mí, para moi, mi última canción del programa de Sherdini, quiero que sea Weepers Over the Edge. Weepers Over the Edge. Straight Edge. ¿Cómo se escribe Weepers? Come on. Weepers. Con el símbolo de la Over the Edge. Yeah. Con el símbolo de la Over the Edge. ¿Y Edge qué es? The Straight Edge. Edge. Sí, sí, yo estaba con Edge, la edad. Ah. Así que por eso no me salía. Age. No, estamos hablando de Edge. Estaba intentando hacer la pronunciation. Pues bastante mal. No, Over the Edge. Edge. Over the Edge. Bueno, que era Edge. Pues es un temazo. Bye. Let's go. You know I've really tried. You Covers y Heads. 4 minutos. Se está corta la frase, pero bueno. Sí, quedan 3 minutos a partir de ahora. Va a ser el mensaje de despedida ya, guapos. Agur, chiquis. Placer, bat. Adiós con el corazón, baby. Ya está, último programa de Luz en Control con Salinas. Igual con Joaquín también. Pues, sí, pues posible. Posible, es bastante probable. Según donde estáis este verano. Ya. Yeah. Ya. Estaremos ya por aquí, ya veremos. Yo creo que otra de despedida con Aste habrá que hacer. Tenéis que hacer. Antes de septiembre ya habrá. Sí. Durante Aste una llamadita echará. Durante Aste una gusia. Una llamadita. Una llamadita. Se nos llama llamada despedida. Claro. Sí. Venga. Gabón. Aupa, Gabón. Nada, que es que ricasco por el programa y a ver si vais a seguir el año que viene. Luz en Control seguramente seguirá igual en la radio de Iruña. Igual vale. Seguirá en Iruña también. Y si no, Salinas seguirá. ¿Qué, Marcao? Es que ricasco, pues nada, eso. Pues de nada. ¡Opa ahí! ¡Qué majo, tío! ¡Opa ahí! ¡Opa ahí! Es que ricasco a ti, tío. ¡Qué grande! Venga, pues. Bueno, un saludo. Entonces. Bueno. Seguirá de Agur. ¡Opa ahí! ¡Qué majo, tío! ¡Qué majo, tío! Otra llamada seria esta. Hoy tenemos oyentes que no se lo dicen chorradas. Otra llamada. Hostia, estás haciendo otra llamada seria. Sí. Es que ¿qué estabas entendiendo? Tú estás entendiendo todo el rato otra llamada a Serbia. Bien de rato, como otra llamada a Serbia. Y yo, hostia, pero la peña, ¿de qué lejos llama tal? Como, fua, fua, fua. Tú te lo juro que, en plan, pues será alguna broma de esto. ¡Camarada! ¡Timos Kisov! Queremos saber. Otra llamada, pero. Benetan, mi esker a la gente que escucha y que. Camarada Tito. Que no llama. O sea, hay gente igual que escucha sin llamar y mi esker entonces. Perfecto, tío. Joder, la gente que hace casco, parte de eso. Y sí, pues sí, bueno, sí, ¿qué iba guay, a decir? Qué guay. Ahí va a decir que próximas 2 semanas no habrá programa en directo porque hay consis. Así que bueno, eso. Vamos a decir la verdad. No va a haber conciertos porque el locutor va a estar borracho. Va a estar bebiendo pastis. Así que no va a haber conciertos. ¡Pastis! Va a estar bebiendo y tomando pastis. Conciertos va a haber, programa no. Eso es, y eso es. Pero dentro de 3 semanas normalmente, seguramente aquí estaremos. Pero da igual, bueno. Porque si no hay programa, eso es porque tenéis que venir a Deustu o a Sarrián. O a Sarrián. A Sarrián. Bueno, exacto. Pues eso. ¿Me dejáis poner la última del programa? Sí, claro. Tendrá que poner la personita que se va. La claro, pondré para Salinas. No. No, yo. Mi música es despedida para Salinas. ¿Y me la dedicas a mí? Te la dedico. ¡Oh, manín! Y bueno, mucho pues esto. Así te acabamos. Mi esker, guapos, como siempre. ¡Guape! ¡Guapato! ¡Guape! ¡Guapato! Y bueno, eso. Mi esker, Salinas, a ver cuando saldrá tu programa ya sí, hablaremos sí, de eso. Ya. Haremos mierda. Y eso, y todos los podcasts con Salinas están ya online, si queréis. No, bueno, que los podcasts de Luz en Control están en online. ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! Está casi todo. Chavales, todos los podcasts con Salinas están ya online. Es su despedida. Es su despedida. Si queréis escucharnos, es Salinas siempre. Si queréis escuchar esta voz solitos en casa, podéis bueno, escucharlo. Creo que es la hora de acabar. Mejor. Eso, pues bueno, te iba a poner una canción. ¿Pero tenéis OnlyFans o no tenéis OnlyFans? No, solo tenemos no, SoundCloud. Solo tenéis podcast. Sí, tío. SoundCloud. Bueno, también tengo un Snapchat. Me llamo Zumalacárregui 69. ¿Está TikTok? Y no 88. No. TikTok todavía no. TikTok no. Bueno, pues venga, tenemos que acabar. A ver ese temazo. Las 12 y 1, no. Venga. Os dejo con un grupo que se llama Dover. Uf. ¡Sí, por favor! Y la gracias, canción, gracias, tío. ¡Sí! Duya. ¡Ah! Do you want me to stay here? Do you?